Y hablabas, bueno, esta tu la primera canción sí. que compusiste, y cómo es ese camino de componer, qué vas descubriendo, por dónde empezaste, qué te llama la atención, cómo elegís algo y con qué te vas quedando. De pronto aparecen frases y esas frases se componen en algo, se transforman en algo. A veces aparecen melodías y luego aparecen letras. Me veo, las veo y los veo. Entonces tengo distintas ramas de expresión, no solamente un tema, sino que lo que veo. Eso. Rubí, y en este camino de la música, ¿cómo venís transitando también los espacios para tocar? Hay espacios también en lo que vivís en Chile, ¿no? Hay lugares, ¿cómo se viene reconociendo también a los artistas, a las artistas? Por ejemplo, yo soy mi propio manager. Y es lo mejor. Me muevo por todos lados. Tengo tocata todos los fines de semana en Chile. Y el que se mueve logra eso también. Hay una apertura en los bares de aceptar música propia. Entonces, el que busca encuentra. Lo que le pasa al músico, de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he visto, no quiere decir que tengo la verdad absoluta, es que se queda en un solo lugar, no se mueve. Y cuando tú le preguntas por qué no se mueve, siempre hay excusas como el perro, el gato, la polola, la casa, la abuela, la tía, la planta, y tengo miedo. En realidad tienen miedo. El músico es nómade, es nómade. Tenemos que recorrer, mostrar y aprender. Y conocer, porque si no terminas en el mismo círculo y siento que se detiene también ese proceso de creación, desde mi punto de vista, claro está. Rubí, ¿nos vas a regalar otro tema? Sí, voy a tocar un tema que se llama, lo han tocado acá el Niño Guerrero, ayer lo tocaron, pero ahora lo voy a cantar yo en vivo. Este tema nace de una experiencia que tuve en una comunidad mapuche, conociendo la historia de un niño que iba al colegio y caminaba horas para llegar al colegio. El niño guerrero. En cada gota se esconde el sol en el rocío y camina con pasos firmes junto a los pies de un niño, pantalones a las rodillas, sujetados por la esperanza de encontrar en su colegio el calor que derrita su escarcha. Sus amigos y profesora no la arrancan de su morada y espera con muchas ansias la campana de retirada. Afuera en una sombra austera le espera bebiendo baba su amigo, su compañero, su perro de caminata. De regreso a sus tierras se entretiene comiendo murtas y recoge piedrecitas que le sirven para la casa. La diuca canta muy cerca, paradita en una estaca, la liebre que se le cruza y el perro va tras su casa. A la vuelta de su ruca, una tranca muy pesada le da la bienvenida con un desfile de vacas. Su abuelito muy contento prepara la fogata para contarle los cuentos que nacieron de su casta. Esta historia que yo cuento es la historia de un pequeño, es la historia de un mapuche, Es la historia de un guerrero, a este niño no le sirve lo que aprende en el colegio. Este niño se conecta con la tierra, con el viento. A estos niños los quieren desconectar, pero desconocen su espíritu de libertad. Ah, ah, ah, ah. Bellísima, bellísimo el tema, escucharte.